Esta es la Tecla M, Tobias Medrano, Matías Rapén, y le mandamos cumbia, perro. Si yo no te escribo, tú no me escribes. Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives. Quizá hoy está aborrecida, pero por dentro tú tienes alegría. Si quieres te la saco, lo trago y sabe que me pongo bellaco. No somos nada, pero estamos envueltos hace rato.